Facebook mode on. Bienvenido al podcast de Debug Mode On. Modo depuración activado. Y ahora a continuación vamos a hacer una entrevista a la empresa Abiquo. Para ello tenemos a Diego Mariño. Buenas, Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por supuesto tenemos a nuestros compañeros de Debug Mode On, Jimenete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? También tenemos a Plunchete. Hola, ¿qué tal? Y Juan Luis Belmonte. Buenas, Jorge. Bueno, lo primero que vamos a hacer es invitar a Diego a que se presente, pues para que lo conozcamos un poco más. Adelante, Diego. Hola, soy Diego y bueno, mi papel en Abiquo, es decir, fui uno de los dos fundadores de la empresa en el año 2006. Durante una temporada estuve al mando propiamente de la misma y desde hace unas semanas soy el responsable de la comunidad, de la plataforma. Vale, entonces vamos a hablar de Abiquo. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué sería Abiquo y a qué se dedica? Bueno, Abiquo es una empresa ahora mismo enfocada a cloud computing y lo que ofrecemos es una plataforma de software para que empresas puedan construir su propio cloud privado, bien para usarlo de forma interna o bien para ofrecerlo como un servicio a otros. Bueno, dices que ahora os dedicáis al cloud. Bueno, desde 2006, al principio, ¿a qué os dedicabais? Bueno, ahora nos dedicamos ahí, desde hace unos meses también. Es decir, un poco de historia también. Abiquo nace en el 2006 y nace como la evolución de un grupo de investigación de aquí de la Universidad Politécnica de Cataluña enfocado a computación distribuida, grid computing especialmente. Entonces, nuestra idea al montar la empresa era crear un framework de desarrollo para construir de forma fácil y sencilla aplicaciones distribuidas. Empezamos muy enfocados en grid, pero a medida que pasaba el tiempo veíamos que el tema no tenía mucho sentido en el mercado. Entonces, lo que hicimos fue readaptar nuestro framework y nuestra plataforma para ofrecer soluciones cloud. Una pregunta es, ¿habéis recibido inversión privada? ¿Y de quién, si se puede saber? Sí, no hay problema en responder. A ver, hemos tenido financiación de diferentes fuentes. O sea, hasta el momento creo que hemos recibido en torno a unos 800.000 euros, más o menos, quizá algo más ya, 900.000. Y las fuentes han sido de todo tipo. O sea, empezamos mi socio y yo poniendo más dinero del que podíamos juntar en los principios. Después recibimos financiación de parte de Caja de Ahorros de Navarra, un préstamo participativo. Después se nos concedió una subvención Neotech y finalmente para hacer esta subvención posible tuvimos que hacer una ampliación de capital con diferentes pequeños inversores. Y también, y como punto importante a destacar, fue la entrada de dos Business Angels, quizá el más reconocido por todos sea Jesús Moleón, que no solo puso dinero sino también un poco de estrategia dentro de la empresa. Muy bien, ¿y ahora estáis buscando más financiación o...? Sí, o sea, es una búsqueda casi constante, no diré problema, pero sí la casuística que tiene nuestra empresa es que requiere una inversión inicial previa para lanzar este tipo de producto. Entonces, con todo este dinero que hemos recibido hasta el momento, hemos realizado la primera versión estable del producto y ahora estamos buscando dinero para añadir funcionalidades por las cuales podamos cobrar y salir al mercado en serio. Vale. Oye, y Abiquo es una empresa muy tecnológica. ¿Habéis notado dificultades para crear este tipo de empresas en España? Bueno, mi abuela siempre me decía de pequeño que, oye, digo, jamás se te ocurra montar una empresa de I+D aquí en España, ¿no? Y mira, no le hice mucho caso. Dificultades, a ver, en cuanto a la parte tecnológica, no. Es decir, hay buenos técnicos que contratar, o sea, por ahí no hay limitaciones. Lo que sí que hay problemas es a la hora de salir al mercado. Es decir, cuando ofreces soluciones tecnológicas, los early adopters no están en España. ¿Qué productos tenéis actualmente? Has hablado de que tenéis un producto estable, pero ¿qué es lo que tenéis actualmente? Mira, en este momento el principal producto, el flagship del portafolio, es AbiCloud, la plataforma para crear nubes privadas. Además, estamos distribuyendo, aunque no estamos dedicando especialmente ningún esfuerzo a ello, todo nuestro anterior desarrollo de computación distribuida. Y lo que tenemos a nivel interno, y no sabemos si lo aplicaremos o no, es toda una suite de herramientas para trabajar sobre Hadoop. Entonces, básicamente son estos tres, el 99% de los esfuerzos van a AbiCloud, o sea, en este momento no tendría sentido otra estrategia. todavía hay gente que sigue interesada por computación distribuida per se, y seguimos trabajando, aunque de forma, a medida que van surgiendo necesidades sobre la plataforma de almacenamiento distribuido sobre Hadoop. El motivo viene a ser que a día de hoy quien necesita una infraestructura distribuida es porque o bien necesita mucha potencia de cálculo o bien necesita mucho almacenamiento. Entonces, por eso seguimos manteniendo esos productos, aunque ya digo, sea Avidata, que sería la paquetización de Hadoop, no sabemos qué haremos con ella. Y el otro producto de computación distribuida, hay gente que va haciendo proyectos y nos avisa, pero sin ningún esfuerzo especial por nuestra parte. Muy bien, y este producto en el que tenéis centrados la mayor parte de los esfuerzos, AppCloud, software libre. Entonces, ¿cuál es vuestro modelo de negocio con AppCloud? Bueno, en una palabra sería freemium. Es decir, AppCloud es open source y además es gratuito en la versión básica. Es decir, la versión que básicamente te permite arrancar un cloud privado dentro de tu infraestructura. Para funcionalidades extra, lo que vamos a ofrecer son módulos premium bajo suscripción anual. Es decir, el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, si tú lo descargas hoy, te viene con un control de usuario sencillo en una base de datos MySQL que contiene la misma aplicación. Y si te suscribes con nosotros, al momento te ofreceremos un módulo para conectar, para hacer el login mediante LDAP o Active Directory, por ejemplo. Es segmentar el mercado en base a necesidades serias de las empresas. O sea, que no haya barreras de entrada, que cualquiera lo pueda probar sin problemas, pero cuando quieres hacer despliegues serios, pues hay una serie de módulos, por ejemplo, para estadísticas, para monitorización, para alertas, que son los que ofreceremos nosotros. Hace unas semanas leímos que Abiquo quedó segundo en la competición de Under the Radar. ¿Qué resultados sacáis de esto? Bueno, ¿sobre quedar segundos o sobre el Under the Radar? Sobre Under the Radar. Sobre Under the Radar. No, la verdad es que estuvo muy bien y fue muy útil porque era presentarse en sociedad. Es decir, era un evento únicamente de cloud computing donde iban startups de cloud computing a explicar cuál era su producto. Entonces, bien, la verdad es que han salido bastantes contactos de inversores, o sea, que era básicamente uno de los principales frutos que esperábamos sacar, y por otro lado, bastantes entrevistas. Es decir, fue ir allí y hemos aparecido en Linux Journal, Virtualization.com, CEOzone, o sea, es decir, ha habido bastante renombre internacional. O sea, ninguno hemos sacado portada todavía, pero bueno, sí que a través de los artículos también hay gente que se ha puesto en contacto, y sobre todo cada vez nos llaman desde más lejos. Es decir, ya me he dado entrevistas a China, mañana he de dar otra a Australia, o sea, es decir, la verdad es que ha sido un buen lanzamiento estar ahí. Ajá. Oye, pues me parece muy interesante. ¿Y tenéis algún tipo de futuros proyectos o productos en torno a todo esto? Porque me parece bastante interesante todo lo que es el tema de la competición y tal. ¿Tenéis futuros proyectos? ¿Proyectos o productos? Bueno, productos en torno a esto, al cloud computing. Sí, sí, mira, como ya he dicho, es decir, tenemos en roadmap 15 módulos que iremos desarrollando a lo largo de este año. Y son este tipo de productos los que añadirán nuevas características a AppCloud. Es decir, y probablemente lo que hagamos será una paquetización de la plataforma para ofrecerla directamente a proveedores de hosting. Es decir, a día de hoy nuestros clientes y las empresas que más interesadas están en ofrecer o en tener un cloud privado son los proveedores de hosting. Y el motivo es que Amazon se ha hecho un control del mercado, les está robando clientes y al tener el dolor es muy fácil sacarles el dinero proveyendo estas soluciones. Bueno, hace poco fichasteis a Diego Parrilla, que para quien no lo sepa es el responsable del blog Nubeblog, que seguramente es el blog más famoso sobre cloud computing en castellano. ¿Es un fichaje mediático? Yo creo que es un fichaje mediático, sí, estoy convencido de ello. Entonces, ¿puede uno encontrar trabajo escribiendo un blog? ¿Tú qué crees? No, es que la historia no es así. Es decir, nosotros conocimos a Diego como un año antes de que él iniciase su blog. Y casi te digo que tras la primera reunión le ofrecí ser el dueño de la empresa. O sea, ya no era solo ser el jefe, sino además te doy mis acciones y te encargas tú. O sea, pero no tiene ninguna relación especial. Piensa que cuando él empezó, nos conocimos, hubo una relación, él nos daba su opinión sobre diferentes aspectos. pero no está relacionado el que él iniciase su blog con que acabase, con que lo acabásemos contratando. Es decir, supongo que hablar a menudo de este tema, pues le dijo, bueno, el tema me interesa, no hay blogs en castellano, voy a dedicarme a escribir uno para compartir esta información y tener más feedback de la gente, pero no, en realidad no hay ninguna relación. Pero bueno, se agradece, o sea, tener un empleado que venga con un blog de referencia bajo el brazo. Muy bien, y AbiCloud, el principal producto que estáis comercializando, tecnológicamente, ¿qué tecnologías utilizáis? ¿Qué lenguaje de programación? ¿Qué tecnologías de virtualización? ¿Sistemas operativos? ¿Bases de datos? Has comentado Hadoop. Aparte de Hadoop, ¿qué otras tecnologías utilizáis? Bueno, vamos a ir a un poco por partes. Es decir, de entrada no te voy a hablar de lo que está hoy en la calle, en el descargable, sino de lo que estará probablemente cuando se publique este podcast. Es decir, no, porque la primera versión la lanzamos un poco para probar. Sí, puede ser que sea exclusiva. Era la versión 0.6, la 0.7, que esperamos lanzarla en 2 semanas, como mucho, una cosa así, tendrá características bastante, bastante notables. Entonces, empezamos por leer lenguajes de programación. Es decir, básicamente hemos utilizado dos. Para la interfaz gráfica Flex, es decir, todo lo que es interfaz lo hacemos con Flex porque es permite un desarrollo muy rápido. Y la verdad es que como interfaz para este tipo de herramientas es, el panel de control, ¿no? Es brutal. Sí, todo el panel de control es, lo haces en un momento y queda bonito. Fantástico. Y todo el resto te aseguraría que el 90% y muchos% es Java. Puede ser que exista algo de C++ por ahí en medio, pero básicamente es Java, 1.6. ¿Y en cuanto a tecnologías de virtualización? Pues en la versión esta, la 0.7, vamos a soportar 4. Vamos a soportar VMware, la versión free y ESXi. Vamos a soportar KVM y Xen, por supuesto. Y además VirtualBox, que era el hypervisor que ya veníamos soportando. Muy bien, y aparte de utilizar Hadoop para almacenamiento, ¿puedes utilizar una base de datos relacional tipo MySQL? Sí, a ver, de entrada si lo instalas hoy te viene con una base de datos MySQL integrada, que es desde ahí hacemos un sencillo control de usuarios. Y no sé si para la 0.7 estará, pero para la próxima sin duda utilizamos Hadoop y estará integrado como almacenamiento de todos los eventos de la plataforma, es decir, para ofrecer servicios de billing a clientes o para hacer análisis forense, para detectar errores luego, necesitas guardar mucha información en tiempo real, lo cual Hadoop es la forma más sencilla que tenemos a día de hoy para almacenarlo. Por otro lado, estamos utilizando Hibernate como ORM, con lo cual no sería difícil conectar otro tipo de base de datos. Una cosa que igual hay gente que oye mucho hablar de ello, pero igual no lo sabe del todo, ¿nos podrías comentar un poco qué es el cloud computing, qué nos aporta, nos supone un ahorro de costes? Sí, interesante, nunca me lo habían hecho. A ver, empezaremos con la definición. O sea, cloud computing no es más que, si lo quieres llamar un cambio de paradigma, si lo quieres llamar una nueva forma de entender la tecnología, cloud computing básicamente lo que supone es añadir transparencia a toda la parte de infraestructura. Es decir, cuando tú vas a desplegar una aplicación en un cloud, no tener que saber sobre qué servidores está corriendo ni qué recursos está consumiendo la aplicación. Es simplemente desplegar y punto. O sea, así es como lo entendemos nosotros. Es decir, por eso quizá el trabajo que tengamos nosotros como empresa sea duro, ¿no? Porque has de preparar una plataforma que se adapte a cualquier tipo de infraestructura y para la que cualquier aplicación que se esté ejecutando por encima funcione de manera fluida y casi tan más importante que fluida, de forma elástica. Es decir, que a medida que aumente la demanda de recursos por parte de esta aplicación, utilice más infraestructura, y a medida que se vaya reduciendo utilice menos infraestructura. Yo entiendo que habéis comentado que uno de vuestros clientes pueden ser empresas de hosting. Uh-huh. ¿Qué aporta Abiquo y AbiCloud para las empresas de hosting? ¿Les supone un ahorro de costes? No, a ver, en estos momentos las empresas de hosting con las que estamos trabajando es básicamente por lo que he comentado. Hay un player en el mercado que se llama Amazon, que hace 3 años nadie lo tenía en cuenta, pero de golpe todo el mundo lo está utilizando y vienen a nosotros para tener una plataforma de cloud que ellos puedan ofrecer a sus clientes. En el fondo estamos ofreciendo de forma parecida. El mismo software que tiene Amazon para gestionarlo todo, tanto sus máquinas a nivel interno como la interfaz para los clientes, ofrecemos lo mismo a los proveedores de hosting. Una interfaz para introducir máquinas en la infraestructura y que los clientes que tienen ellos la puedan utilizar. Es decir, por otro lado, lo que me preguntabais antes de si supone un ahorro de costes, no tiene por qué. Es decir, hay un argumento muy fuerte en cuanto a cloud computing desde que ahorras dinero. Es decir, ahorras dinero si eres inteligente. Es decir, si tú compras la lista de precios de Amazon, te sale más caro que un hosting tradicional. El motivo por el cual ahorras es porque si tú puedes parar máquinas en todo momento a medida que lo necesitas, pues obviamente sí que tienes un ahorro de costes por ahí. Pero también, por otro lado, hablando con empresas en Estados Unidos, lo que te dicen es que ellas están dispuestas a pagar mucho más. O sea, porque ya no solo no solo por el ahorro de infraestructura, sino sobre todo porque les das provisionamiento bajo demanda, les das la capacidad de ser elásticos, les das la capacidad de tener backups en diferentes sitios de forma automática. Es decir, son alta escalabilidad, estabilidad casi total. Es decir, son una serie de features, si lo quieres llamar así, por las cuales las empresas están dispuestas a pagar más. Por lo cual, a la pregunta de supone un ahorro, no sabría decirte. Nosotros no vamos a tender a venderlo barato. Mi pregunta era más bien destinada a una empresa de hosting. Normalmente tiene servidores compartidos y servidores dedicados. Yo creo que el cloud o una solución de cloud computing como el cloud puede ahorrar costes a una empresa de hosting desde el punto de vista en el que si tú tienes servidores dedicados que están siendo infrautilizados, en vez de tener una máquina para un cliente, puedes tener media máquina para un cliente y que tenga un servidor dedicado virtual. Ya te digo que depende mucho del tipo de cliente. Por ejemplo, aquí en España, más que servidores privados virtuales, se venden servidores físicos, el típico hosting de máquina, con lo cual ahí poco margen tienen para hacer. Es decir, obviamente, claro, cuanto más consolide y el proveedor de hosting, más teóricamente puede ahorrar. Es decir, piensa que en ese estudio mental rápido que acabas de hacer no has incluido el coste de nuestras licencias, por ejemplo. Claro. Pero ya te digo, depende mucho del proveedor de hosting. Con algunos de los que trabajamos, casi te diría el 80% de los clientes son empresas que cogen una máquina física por mes y la tienen para servir la web de la empresa. Es decir, hay poco margen ahí para ahorrar. Muy bien. Ahora que comentáis sobre el hosting y el cloud computing y tal, hay un proveedor de internet, que creo que es Arsys en España, que vende cloud hosting. ¿Esa es el futuro del hosting, el que igual que Amazon vendan cloud hosting en vez de máquinas dedicadas, o cómo crees que funciona esto? Yo creo que sí que es el futuro, o sea, porque es un futuro que conviene a ambas partes. Es decir, por un lado el proveedor de hosting ahorra en infraestructura y por otro lado el cliente solo paga por aquello que realmente usa. El problema va a ser mucho cambio de mentalidad, o sea, es decir, vamos a ver proveedores de hosting y ves que algunos racks tienen pegatinas con el nombre de la empresa y el motivo es porque a veces va el CTO de la empresa a ver que en realidad están allí y están funcionando. Entonces, claro, en un cloud, o sea, más o menos puedes intuir dónde está tu aplicación o tu web, pero no sabes realmente dónde, y hay gente a la cual le gusta tener el control y saber estas máquinas son mías. Sí, el futuro puede ser, el futuro será sin duda, el problema va a ser, hay que convencer a mucha gente para llegar hasta él. Punto de ruptura. ¿Estás buscando trabajo? En jobsket.com podrás subir tu currículum con un solo clic, sin formularios ni complicaciones. Podrás compartirlo, ponerlo en tu blog y encontrar las ofertas que mejor se ajustan a tu perfil. Jobsket además se encargará de analizar y valorar tu currículum para que las empresas que buscan talentos se pongan en contacto contigo. Regístrate en jobsket.com y empieza a mostrar tu currículum al mundo. Continuar depuración. Y últimamente, por ejemplo, en el caso de Google, por ejemplo, en el caso de Gmail, pues a veces ha habido caídas. ¿Qué ocurre cuando la nube falla, cuando el cloud cae? Bueno, a ver, de entrada lo que habría que decir es que Google no se cae por culpa del cloud, pero sí que funciona gracias al cloud, con lo cual habría que reformular un poco esto. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo mismo que cuando se caen otros servidores. Que de momento te quedas sin. La ventaja del cloud es que, bueno, trabajando sobre máquinas virtuales puedes jugar continuamente a hacer snapshots, a guardar en backup copias de lo que se está haciendo en todo momento, y te ha de resultar mucho más fácil levantar la infraestructura que sobre un servidor tradicional. Bueno, y hemos estado hablando durante todo este rato, porque vuestro target tecnológico es el cloud computing, pero en cloud computing hay varios tipos de cloud computing, porque el Salesforce, que ofrece software as a service, es cloud computing. Google App Engine también es cloud computing, pero también es diferente a Amazon o a vCloud, que también es cloud computing. ¿Qué tipos de cloud computing existen? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, claro, es que primero sería hablar de la propia definición de cloud. Hay un chico en internet que se dedica a recopilar y ya lleva ciento y algo definiciones de personas de la industria. Entonces, sobre lo que me preguntabas de infraestructura, plataforma y servicio, mira, imaginaros una pirámide. O sea, la base es infrastructure as a service, es decir, lo que ofrece Amazon, GoGrid, FlexiScale, RightScale como propios proveedores de hosting, y ahora varios clientes nuestros en Europa empezarán en breve, o nuestro propio software metido ahí dentro. Sobre la capa de infraestructura tenemos la capa de plataforma, que aquí hay básicamente dos ejemplos muy claros de mercado: Google App Engine y Force.com de Salesforce. Es decir, plataformas que puedes utilizar para construir junto con ellas tu aplicación para que automáticamente se desplieguen en un cloud, o sea, una serie de llamadas propias de la plataforma que te facilitan la programación. Y en la cúspide de la pirámide estaría lo que es el software as a service, es decir, bueno, aplicaciones web, la mayor parte de ellas que se ejecutan bien sobre plataforma y en sobre infraestructura. El problema que hay, al menos esta es mi visión propia del mercado, es que toda la parte de platform as a service va a desaparecer. Y el motivo principal es porque hay un lock-in muy grande de tú como usuario y como con la plataforma. Y aquí sí hay un ejemplo muy claro. Había en Estados Unidos una empresa llamada Cockhead, que se llamaba, que te permitía diseñar aplicaciones de forma visual y con algo de código utilizando su plataforma y deployarla sobre ellos. Ahora, cosa de dos meses, los compró SAP por $70 millones. Entonces, una vez los compran, pues envían un mail a todos los de relaciones públicas y a sus clientes: hoy mira, nos ha comprado SAP, estamos todos muy contentos aquí celebrándolo. Por cierto, a todos nuestros clientes, tenéis 3 semanas para hacer un backup de todo lo que tengáis, que si no dejará de funcionar. No es que dejará de funcionar, es que ya no tendréis acceso. Entonces, claro, ¿qué haces? Haces un backup de algo hecho a medida para una plataforma que nunca va a existir. Has perdido el tiempo y el dinero. Con lo cual, con ejemplos como estos, no creo que a día de hoy ningún CEO se atreva a utilizar una plataforma. Existirá Google App Engine porque es Google App Engine y por eso se quedará en el mercado. Existirá Force.com porque es la base sobre la que los partners de Salesforce ofrecen las aplicaciones al propio Salesforce, pero por lo demás yo creo que se irán extinguiendo. Es decir, es un lock-in muy grande. Es decir, has hecho tus aplicaciones a medida. Es como si programases para un ordenador que mañana se deja de vender, ¿sabes? Para un tipo de sistema operativo que mañana no va a existir. No tiene sentido, no tiene sentido. No puede existir en este sentido la definición de unos estándares para que estas plataformas as a service no se conviertan en una caja negra en la que tu desarrollo dependa completamente de ese vendedor, de ese, lo que comentabas tú del vendor locking. Por ejemplo, ahora Google App Engine, la versión de Python, el vendor locking es completo porque utilizas directamente las APIs de Google. Sin embargo, ahora en la versión que ha sacado de Java, todas las APIs de acceso a base de datos y de manipulación de imágenes y tal, utiliza estándares. Entonces tú puedes hacer que tu aplicación funcione en App Engine y sacarla fuera y que funcione en un servidor de aplicaciones normal, Java, corriente. ¿No crees que puede...? Dices que tienden a desaparecer, pero quizá con la definición de algunos estándares podrían mantenerse o podrían seguir existiendo. A ver, en el caso que me comentas, es decir, la única opción que veo para que exista la capa de plataforma como servicio es la de algún proyecto open source de amplia distribución que sí facilite esto. O sea, por lo demás, empresas privadas no, porque nadie te garantiza que mañana existan. Y si mañana no existen, tienes un problema muy grande. Es decir, por otro lado, todo esto de open cloud y estándares, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es decir, que estándares hay de tres tipos: estándares de comunidad, estándares de industria y estándares de mercado. Y que uno converja en los tres suele ser realmente complicado. Por otro lado, los players importantes, y quizá aquí el más destacado sea Amazon se ha negado a firmar. Cloud Manifesto, y no dejaba de ser un manifesto muy muy light, muy flower power, o sea, en plan vamos a dar herramientas a todo el mundo, vamos a ser abiertos, vamos a permitir interoperabilidad, o sea, una serie de cosas que queda muy bien de cara a la galería, pero a nivel privado a las empresas les cuesta. Es decir, que tú garantices a un cliente que mañana se te va a poder ir a la competencia, les cuesta verlo. Es decir, pero quizá también la definición de estándares para un platform as a service también te ayuda a que las empresas vayan a ti porque sus desarrollos ya funcionan o son fáciles de adaptar. Ya, pero esta ha sido siempre la visión idealista de todo lo que ha sido open source. Es decir, a la hora de la realidad, hay empresas con o bien estándares cerrados o bien software cerrado que de entrada suelen empezar con un margen y un tamaño superior a las de open source, que son las que acaban comiéndose el mercado. Es decir, aquello de cómo es un estándar abierto, otro me lo vende a desarrollar, queda muy bien en las charlas de café, pero después cuando te vas a buscar y quién me lo va a desarrollar, tienes un problema. Es decir, por eso mucha parte de las empresas prefieren atarse a un proveedor privado si les garantiza un soporte y un servicio. Conclusión, no lo sé, lo veremos. Muy bien. Ahora mismo en el negocio del cloud podemos ver como principales abanderados a Amazon y a Google con la plataforma Google App Engine. Pero al fin y al cabo Amazon, digamos, es una empresa que vende libros y Google básicamente publicidad. Así que ahí luego también escuchamos que Sun, Microsoft, otras empresas tienen soluciones cloud, pero realmente ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues mira, vamos a hablar un poco de estas tres, de Sun, IBM y Microsoft. Es decir, Sun está en las garras de Oracle, directamente. Entonces, a ver, un poco de historia de Sun. Es decir, Sun el año pasado reestructuró toda la empresa para tener enfocarse a tres sectores bien diferenciados. Uno es software, otro es infraestructura y otro era cloud computing. Entonces, lo bueno que tenía Sun con respecto a cloud es que era una empresa que era capaz de ofrecerte todo el stack necesario. Es decir, casi desde el enchufe y el cable de red hasta el software de orquestación de clouds. Entonces, todavía no se sabe muy bien por qué Oracle ha comprado, obviamente porque Sun estaba muy barata y hoy la ocasión merecía la pena. Unos dicen que por MySQL, yo creo que es por todo el stack de cloud, porque pueden ir a clientes a ofrecerles despliegue de soluciones distribuidas directamente, vendiéndole ellos todo, hasta el último tornillo. IBM todavía no se sabe, ni ellos mismos saben, ya si te lo reconocen, qué van a hacer. Pero además es así, en Haifa, en Israel, tienen el principal grupo de investigación de cloud dentro de ellos, pero bueno, se mueven, buscan, miran, hablan, han llegado a un acuerdo con Amazon para ofrecer sobre Amazon parte de sus soluciones, WebSphere, y cobrar la licencia por tiempo de uso. Y no se sabe, supongo que IBM esperará a ver qué se decide en el mercado y cuando algo esté medianamente decidido sacará la cartera y comprará. Y Microsoft, bueno, Microsoft es Microsoft. A ver, creo que la parte de cloud, si la llegan a sacar tal y como ellos dicen, estará bien, pero ya estamos metiendo muchos sís condicionales en esta frase. Es decir, Microsoft son expertos en sacar notas de prensa, pero sacar software cada vez les cuesta más. Y por otro lado también, o sea, Microsoft como empresa que proporciona herramientas a desarrolladores siempre ha sido muy buena. O sea, obviando Windows Vista y demás patinazo por el estilo, o sea, tus herramientas de programación siempre han sido realmente muy buenas. Por ahí sí que le voy a dar un voto de confianza. Pero también la visión que tienen de plataforma me parece demasiado exagerada, es decir, con lo cual no creo que lleguen a tanto. Y están construyendo demasiados data centers sin saber por qué. Es decir, sin tener ningún cliente todavía de cloud, van por los 60 repartidos por el mundo, me parece. O sea, una salvajada. Con lo cual, confío en Microsoft por la parte de herramientas para desarrolladores, pero para todo lo demás, demasiado vapor les hemos visto vender últimamente. Bueno, como has comentado, AviCloud está enfocado a clouds privados. ¿Creéis que en el futuro habrá muchos clouds privados? ¿O sean las grandes empresas estilo Amazon o Google, si saca algo diferente, las que acaparen este mercado? O sea, ¿seguirá habiendo pequeños distribuidores de hosting o de cloud hosting o como se vaya a llamar? ¿O serán las grandes las que acaparen todo? Bueno, esto viene a ser la profecía autocumplida de IBM en los años 50, de aquí a poco, no, en el mundo solo hay mercado para 5 ordenadores. Dices, pues mira, empiezas a ver Amazon, Google, Sun, Microsoft, si realmente, y tal. Nosotros por lo que hemos apostado siempre ha sido por los clouds privados. Es decir, en el caso de las startups tiene sentido irse a Amazon, en el caso del prototipado tiene sentido irse a Amazon, pero la caja nunca se va a ir a Amazon. Entonces vamos a empezar por ahí. Nosotros vemos el futuro como clouds híbridos. Es decir, hay una serie de tareas, servicios, operaciones que siempre harás dentro de tu empresa, y el motivo más importante es la seguridad. Es decir, hay una serie de datos que nunca saldrán por tu firewall hacia afuera. O sea, es decir, pues automáticamente te despiden. O sea, CEOs de grandes empresas saben que hay una serie de cosas que no se pueden tocar y no se van a tocar en la vida, por muy barato que salga, por mucho que te permita la tecnología. Pero por otro lado, sí que hay una serie de tareas que igual te sale más sencillo irte a Amazon, básicamente porque no has de molestar a tu empresa para nada, ¿no? Pasas la tarjeta de crédito y a los 3 minutos tienes servidores allí de forma virtual. Nosotros vemos el futuro como clouds híbridos, y es lo que permite nuestra plataforma. Te permite construir tu cloud privado, pero si lo deseas puedes conectarte a Amazon, GoGrid y RightScale. Vale. Y bueno, ¿y cómo está ahora mismo el estado del cloud computing aquí en España? Bueno, pues somos nosotros y ya está. A ver, Arsys sacó hace cosa de 2-3 semanas anunció su plataforma cloud. No sé si ya está disponible o no. Lo cierto es que no he tenido tiempo de probarla. Y sí te puedo asegurar que probablemente antes de verano varios hosting providers más con los que estamos trabajando ofrezcan sus soluciones sobre cloud. Sé que hay bastantes startups que han desarrollado todos sus proyectos sobre Amazon, pero como he dicho antes, o sea, España nunca ha sido un mercado de early adopters, o sea, con lo cual hay mucho mercado por hacer todavía aquí en España. Y en general, ¿una visión internacional del estado del cloud computing? A ver, si nos vamos a nivel internacional, lo que habría que señalar es que en este momento cloud computing es un hype muy grande. Es decir, hay muchas expectativas, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, hay muchas noticias, hay mucho tal, y estoy esperando a que todo esto se desvanezca, y todo indica que será hacia finales de año. Es decir, o sea, aquí todo el mundo se pone la etiqueta cloud, hay mucha gente que mi servicio es cloud y creen que van a vender. O sea, a medida que baje el hype y también se vaya el humo junto con él, supongo que será más fácil tener claro qué es cloud y qué es no. Es decir, si me preguntas en el internacional, es un hype. Sí que hay muchas empresas probando, interesadas en probar, pero nadie a día de hoy se ha puesto realmente sobre un cloud a manejar su infraestructura, a no ser proyectos de startups. O sea, ¿tú crees que no es una moda, pero que como ahora tiene tanto hype, hay mucho ruido y en el futuro veremos si cuál va a ser el mercado del cloud? Es decir, a ver, cloud, o sea, el cloud, yo creo que el cloud ha venido para quedarse y de eso no tengo ninguna duda. Lo que ocurre es lo que ocurre con todas las apariciones de nuevas tecnologías. O sea, pensad por un momento en el caso del Segway. Es decir, yo llegué a ver a Matías Prats hablando que se construirían ciudades especiales o para ir en Segway, y probablemente lo iremos a hablar de cloud un día de estos. Bueno, al final cada cosa tiene sus usos concretos y encuentras tus nichos de mercado en los que desarrollarte. Es decir, no creo que cloud sea una solución para todo ni para todas las empresas como se vende a día de hoy, pero sí que es cierto que hay muchos nichos interesantes por explotar, que la tecnología apenas acaba de nacer, con lo cual hay mucho trabajo por hacer y muchas tecnologías por integrar, y que sí que tiene un futuro esplendoroso. Ahora bien, hay gente que vive de vender revistas, hay gente que vive de vender entradas a eventos, y todos estos, claro, se están volcando ahora mismo con cloud. Supongo que el año que viene será mucho más tranquilo. Has hablado sobre Big Cloud, ¿qué competencia tenéis y por qué sois mejores? La pregunta es muy interesante. Mira, la respuesta a borde que tengo yo para esta pregunta es muy sencilla, y se lo digo a quien me lo pregunta. Es, mira, lo nuestro funciona. Y además puedes ir a la web, descargártelo y probarlo. O sea, y en 2 minutos lo tendrás corriendo. A ver, nosotros, tal y como tenemos definido el mercado y tal y como lo entendemos nosotros, estamos dentro de lo que es Infrastructure as a Service, el software que lo permite. Y la mayor parte de las soluciones son a día de hoy open source. A nivel de mercado, el player más grande que hay en esto es 3Scale, básicamente porque son los que más inversión han recibido hasta la fecha y porque tienen un producto realmente bueno. Es decir, nosotros en algunas partes nos hemos inspirado en ellos porque sí que han sabido entender muy bien el tema de orquestación de infraestructura. Por otro lado, a nivel de comunidad está entrando últimamente muy fuerte Eucalyptus, sobre todo a raíz de su acuerdo de partnership con Ubuntu. O sea, para resumir de alguna manera, Ubuntu, entre comillas, los ha escogido como proveedores o como software de infraestructura, entre comillas, oficial de Ubuntu para crear clouds. Bueno, Eucalyptus no me preocupa especialmente a nivel de mercados. Es decir, ahora en cuanto cerremos nosotros ronda de financiación, habrá dinero suficiente como para enfrentarse a ellos y espero salir victorioso. Y vale, finalmente la última empresa a destacar sería Anomaly, que es una plataforma tipo Eucalyptus, que también aquí la ventaja que tienen ellos es que el CEO es un showman mediático por excelencia, o sea, está en todas las charlas, en todos los saraos y en todas las entrevistas, y ya te digo, a día de hoy remarcaría especialmente estas tres. Antes había un competidor bastante fuerte que era Cooleyer, pero fue adquirido por SAN a principios de año, con lo cual SAN tampoco tiene muy claro qué va a hacer con ellos y en este momento no está en el mercado. Entonces, ¿por qué creo que nuestro producto es mejor? Porque creo y porque es, o sea, cierto. ¿Por qué es nuestro producto mejor que ellos? Vamos a enumerar una serie de motivos. El primero es la facilidad de uso. Es decir, tú hoy, a día de hoy, te vas a nuestra web, te descargas el instalador y en 2 minutos lo tienes corriendo. Por otro lado, somos los primeros en soportar el Open Virtualization Format estándar. Es decir, ya no solo es que soportemos diferentes hypervisors, somos la plataforma que más hypervisors soporta, sino que además trabajamos con formatos estándares para que el día de mañana sea muy fácil migrar aplicaciones de un cloud a otro. Yo creo que somos los más abiertos en cuanto a infraestructura, es decir, nuestra plataforma no es solo open source, también es abierta a la integración, es decir, tan sencillo como, por ejemplo, andamos buscando a alguien para que nos realice el conector a Hyper-V, el hypervisor de Microsoft. Es decir, no hay que tocar nada de la infraestructura, únicamente desarrollar un conector sobre nuestra API. Creo que eso lo facilita mucho también. También te diría por experiencia, porque si algo aprendimos en el grupo de investigación es que todo despliegue de aplicación requiere una infraestructura a medida y nosotros orquestamos la infraestructura de forma que realmente permita eso. Algunos deployments tienen necesidades específicas de RAM, otros de conectividad, otros de uso de CPU, otros de distribución de nodos, otros de mínimo salto entre nodos para pasar información, con lo cual nos hemos enfocado realmente a eso. Y porque de todos, y ya a nivel general, creo que somos los que más nos hemos enfocado hacia lo que quieren las empresas y no la comunidad. Es decir, la forma de meter features o características en nuestro roadmap es que lo digan los clientes. Es decir, intentamos no tender a hacer la vacilada tecnológica, sino a lo que nos pidan, hacedlo bien. Es decir, dado que hay mucho hype en esto de cloud, o sea, hay muchas características que se dicen mucho y que hay gente que las programa por gusto pero que realmente ningún cliente las pide. Por ejemplo, y ejemplo claro y directo, una sería lo que se llama el cloud bursting, que es pasar una imagen en caliente de una infraestructura a otro. Es decir, estoy trabajando en Amazon y me la llevo a FlexiScale, por ejemplo, y que siga funcionando. Entonces, claro, ves eso en alguna demo y dices, oye, pues está bastante bien, pero vas a hablar con los clientes y no quieren andar paseándose por ahí. O sea, quieren un proveedor bueno que sea relativamente barato, que les ofrezca seguridad y punto. Entonces, yo creo que es por ahí a lo que vamos, ¿no? Que hay gente que ha desarrollado muchas cosas que son muy impresionantes, pero que nadie nunca las va a comprar. Y eso es quemar el tiempo y el dinero. No tiene mucho sentido. Mi última pregunta, por mi parte, es ¿dónde está el límite del cloud a día de hoy? Si el cloud nos puede dar soluciones a algunas infraestructuras, como son de almacenamiento masivo de datos en algunas empresas que tienen mucho hierro para SANs, Fibre Channels, ¿y se podría usar una estructura similar pero utilizando 100% cloud? Interesante pregunta. Lo primero es tener claro lo que he dicho antes, que cloud, a pesar de ser una solución muy buena, ni va a ser ni para todo el mundo ni para todos los procesos. Entonces, no hay que hacer más que, bueno, que como toda otra solución, un estudio económico y ver si sale rentable a la empresa o no. Es decir, de las soluciones que me comentabas, basadas directamente sobre infraestructura, el problema que hay en estos casos siempre es la latencia, y me hablabas de temas de acceso a disco. Es decir, quien requiere ese tipo de soluciones es porque tiene unos requerimientos de acceso a disco que a día de hoy difícilmente, a día de hoy, o sea, en un futuro, cloud directamente le podrá proporcionar. Es decir, yo creo que hoy el cloud está muy bien para startups que empiezan, o sea, es un tema fantástico para temas de prototipado rápido en empresa, o sea, cuando no esperar a que te monten un servidor, sino simplemente tenerlo encendido y arrancar, y para algunos procesos que se puedan hacer en background de empresas, y no estaría mal empezar a acercarse. Es decir, yo creo que le falta a la tecnología un año de madurez, que es lo que vamos a tardar más o menos todos en integrarnos para hacer una solución orquestada y relativamente global. Es decir, yo creo que la gente debiera empezar a interesarse, porque sí que tiene todo el sentido del mundo la tecnología, y como he dicho, está aquí para quedarse. a pesar de que haya mucho hype, una vez se desvanezca toda la tecnología, seguirá. Pero a día de hoy no me imagino ninguna empresa, es más, dudo mucho que la haya, que esté sobre cloud directamente. La única Google, y según cómo lo interpretes, o sea, pero... O Amazon, según cómo lo interpretes también, pero o sea, es muy pronto para hacer unos cambios tan tan agresivos, es decir, darle un año y podemos empezar a hablar resultados por esa vía. ¿Yabico es una empresa que está pensando expandirse en plantilla, aparte del mercado? Bueno, Yabico es una empresa que está pensando en expandirse a todos los niveles, es decir, yo acabo de llegar ahora de pasar 3 meses en Estados Unidos probando a ver si tiene sentido o no abrir la oficina allí, y supongo que sin duda la abriremos en breve. Yabico es una empresa que se está expandiendo a nivel de mercado, es decir, casi te diría que no podemos aceptar más clientes porque no tenemos infraestructura. Por eso también es una empresa que está expandiéndose a nivel de equipo, con lo cual todo tipo de programadores o administradores de sistemas de todas las vías, si alguno está interesado en unirse a esta aventura, no tenéis más que contactarnos. También estamos interesados en expandirnos económicamente, con lo cual si hay inversores oyendo este podcast, no duden en contactar conmigo. Inversores frikis, ¿eh? No, inversores inteligentes. Vale. Oye, pues yo me quedo con la parte principalmente de cloud computing, ¿no? De que Abbey Cloud es una empresa española que se dedica a cloud computing para entornos privados, y como parte quizás más interesante de la entrevista, quedó segundo en la competición de Under the Radar, y en principio pues me parece una empresa con mucha proyección, la verdad. Sí, Jorge, siempre es un placer conocer y estar en contacto con empresas españolas innovadoras, y sobre todo una empresa con tantas miras de futuro y con una perspectiva de expansión internacional tan clara. Hemos escuchado a Diego Mariño decir que se han ido de paseo a Silicon Valley a ver si pueden abrir allí una sucursal de la empresa. Entonces siempre es interesante contar con empresas innovadoras en cuanto a tecnología y con tanta expansión internacional. Bueno, pues entonces nos despedimos ya por hoy. Vale, muchas gracias, Diego, por haber venido hoy. Muchas gracias a vosotros por el tiempo dedicado. Y muchas gracias al equipo de The Book Modeon, Jimenete. Muchas gracias a ti, Jorge, y a Diego por estar con nosotros. Hasta luego, Plunchete. Hasta luego, gracias a Diego y gracias a ti, Jorge. Y hasta luego, Juan Luis. Hasta luego, Jorge, y gracias a Diego por habernos acompañado. Fin de programa.